es así, no da igual. Parece que da igual y no es así, no da igual. Parece porque estoy donde estoy, voy donde voy y no sé quién soy. Tú en mí, yo en re, quién en fa, mi sin na, na sin ti, tú en sol, fa con quién, mi sin ti, no sé. Without you.